acción y las noticias hecho en red. ¿Cómo sería ese mundo sin capital? Bueno, pretendemos estar en comunicación en esta nota, ¿no es cierto, Úrsula? Con la compañera Ana Pereira de Corrientes, de la Comisión del 38 Encuentro Pluri. ¿Es así, estimada? Sí, acá estamos. Ah, hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos acá, perfecto. ¿Y vos cómo estás ahí? Nos imaginamos muy atareada, pero muy, muy, muy atareada. Sí, la verdad que ya estamos que dormimos poco, que estamos todo el tiempo soñando, ¿viste? Cuando soñás ya se te mete en los sueños el encuentro, pero la verdad que muy emocionadas y muy contentas porque se hagan Corrientes después de 31 años. Upa. Porque el primero se hizo en el 94. Y sabemos que los encuentros cuando van a una ciudad mueven un montón y dejan un montón de cosas. Así que yo creo que va a ser bastante copado después ver como las repercusiones del encuentro, ¿no? Porque se empiezan a formar, vuelve la marea, por así decirlo, no sé. Y más en una ciudad como Corrientes, que es bastante quedada, es bastante, cuesta mucho militar, somos pocos siempre. Así que nada, yo creo que va a estar buenísimo el impacto del encuentro. Sí, estaba pensando mientras te escuchábamos, ¿no? Que evidentemente que es en el lugar geográfico, físico, donde ocurre lo que ocurre, es donde, digamos, más golpea esa, ese aluvión de mujeres y disidencias, ¿no? Y te queremos preguntar un montón de cosas, ¿no? Un montón, dale, dale, un montonazo. Pregunta. Pero como vos empezaste por lo local, ¿cómo se está preparando allí la ciudad en general? Todo lo que no hace, digamos, a quienes cotidianamente militan feminismos y disidencias. ¿Cómo miran esto, el resto? Y bueno, al comienzo con un poco de prejuicio, ¿no? Ajá. Como en todos los encuentros, digamos, de tener miedo de que estas vienen a ensuciar, a incendiar todo, a romper las escuelas, como que ese miedo está instaurado mucho y cuesta sacarlo, como que todo el tiempo estamos diciendo en los medios, la cultura encuentrera hace que las mujeres que se hospedan en lo que se llaman alojamiento en piso, que son las escuelas, las entreguen igual o mejor de cómo las encontraron. Hay una cultura encuentrera que yo creo que cuesta mucho que se entienda, y creo que esa es nuestra misión como comisión organizadora o como encuentreras, es comunicar esta cultura del encuentro que es hermosa, que solo la que las vivimos lo conocemos y por eso hay que darla a conocer. Después también empezamos a hacer una campaña con negocios amigables, y cuando empiezan a entender la magnitud del evento y que puede ser favorable para su negocio, se empiezan a copar. Ahora tenemos un montón de negocios que se adhirieron y que nos están mandando las ofertas de comida, las ofertas de cosas que hay, tipo... el otro día hablaba con una compañera de San Luis, de Merlo, y nos decían que después del encuentro en San Luis, los negocios querían que se hagan una vez por mes. De tan bien que les va, ¿entendés? Los remiseros estaban contentísimos y yo creo que eso va a pasar en Corrientes, seguramente la semana que viene nos van a decir, che, ¿esto cuándo se hace de nuevo? Porque me fue re bien, estoy segura. Además, en una ciudad tan bonita que invita tanto a estar afuera, ¿no? Yo no sé si ustedes vienen o no, pero a todas las que están escuchando que vienen, traigan malla, porque la playa, claro, está hermosa. Está increíble. Tenemos una de las mejores playas, no es por nada. Playas de río, las mejores playas de río hay en Corrientes. Y creo que tenemos el periodo de habilitación más grande de todo el país, porque ya están habilitadas hasta marzo. ¡Opa! Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, sí, es hermosa la playa es espectacular, es muy muy bonita. Sí, es muy bonita. Tenemos cuatro playas habilitadas, así que está va a estar buenísimo. Y bueno, después eso, la ansiedad también de encontrarnos con todos los compañeros que vienen de todos lados, y nada, yo ya estoy muy emocionada. Sí, sí, lo escuchamos en la voz, y pensando en esto y bueno, y que va a ser en Corrientes y todo este trabajo que están haciendo tan importante, ¿cuáles son los temas o tres tópicos que vos dirías como prioritarios en la provincia para debatir y para reflexionar de cara a este encuentro, ¿no? Porque los encuentros tienen esa perspectiva también de, bueno, que la gente vaya a un territorio particular, pero que también se adentre en las problemáticas que ahí surgen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es lo que se empezó a debatir mucho en nuestra subcomisión de talleres, que fueron las encargadas también de leer las conclusiones de Jujuy, de modificar los talleres del año pasado. Vieron que después de los talleres se dejan las conclusiones, sí. Y la comisión organizadora tiene esa tarea de volver a reformularlos, ¿no? Según las conclusiones de cada taller. Y desde ahí, desde nosotras, salió todo lo que es el tema de trata, no solo por casos particulares, sino la provincia entera. Somos una provincia triple fronteriza que no tiene control ni en tierra ni en aguas. Entonces creo que es una preocupación bastante alarmante para todo lo que son niñeces y feminismos y mujeres. Después todo lo que tiene que ver con el extractivismo de tierras, no solo también las privadas, sino también el río Paraná, las cuestiones que tienen que ver con el río, con el manejo del agua. Todas esas cosas no tienen controles legales, o si tienen, no se los están, no está promulgado, por así decirlo. Nosotros hace un par de años también tuvimos el gran problema de que se quemó casi la mitad de la provincia por los incendios forestales. Entonces, el manejo del fuego y de los pastizales, el cuidado de los pastizales, el cuidado de la biodiversidad de Corrientes es un tema muy preocupante para muchos feminismos. Así que esos son los temas que más no... Y bueno, y todo lo que tiene que ver también con los pueblos originarios, que si bien sabemos que no tenemos como pueblos, por así decirlo, nuestros pueblos originarios quedaron remitidos a parajes, claro, metidos en entre medio de los ríos, y que tienen, si nosotros no, si algunos feminismos acá no tienen acceso a ciertas cosas, esas poblaciones no tienen acceso a nada. Claro. Muy aislados, digamos. Sí, muy aislados. Sabemos que vienen compañeras de algunos parajes, así que estamos como recontentas con eso, que vengan al encuentro. Tuvimos una comisión del interior que trató de vincular, digamos, y de articular a todas las mujeres y disidencias de la provincia y tratar de que estén presentes. También nuestra misión como comisión organizadora fue que la correntina común acá se entere del encuentro y quiera participar, porque viste que también sí vienen 70.000 y somos todas encuentreras, que ya sabemos un poco de todo lo que va, pero en la ciudad siempre es importante que esa mujer o disidencia que está en su casa y que de repente se encuentra con el encuentro, y que si le pica el bichito, que venga. Y bueno, eso también estuvimos como muy atareadas con eso, digamos, de querer que se entere las mujeres y las disidencias propias acá, de no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, y que puedan venir. Qué importante eso que estás diciendo. Nos estamos peleando la palabra aquí con la compañera Úrsula en la mesa, porque es fundamental que el encuentro se proponga sumar sectores que antes no eran encuentreros, ¿no? Exacto, exacto. Digamos, esa es la fuente, es la alimentación, es lo que te da la perspectiva aquellas mujeres disidencias que no es, que no participaron en el encuentro, como este esté más cerca, es un polo de atracción para quién, justamente para ellas. Así que esa comisión del interior me parece extraordinaria, extraordinaria. Y yo calculo, balances se pueden hacer muchísimos, ¿no? Pero uno de los puntos del balance de los resultados de ese encuentro es ¿Cuántas compañeras y compañeros nuevos pudieron sumarse, ¿no? Que antes sí, no iban. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, deja que uno ya mira, ni pasó el encuentro y yo ya estoy manija pensando que voy a hacer el año que viene. Entonces yo, es como que ya deja la necesidad de juntarnos provincialmente, porque hace mucho se dejaron de hacer los encuentros provinciales de mujeres y disidencias en Corrientes. Y creo que eso ya va a ser como un tema para el año que viene, hacer el encuentro provincial. Uh-huh. Y eso ya es un montonazo, ya es un montonazo. Y pensando en esto que decías, vinculado con la temática de la trata y demás, te queríamos preguntar también sobre la situación de las adolescencias, ¿no?, en Corrientes. Y desde esta perspectiva, todo lo que tiene que ver con la ESI, ¿no? ¿Cómo lo están viendo desde allá? ¿Tienen dificultades para la implementación? ¿Cómo está ese panorama? Yo muy muy letrada en ese tema no soy, pero por lo que sé, digamos, por lo poquito que sé, que también es una provincia muy conservadora, Corrientes. Cuando se promulgó la ley del aborto, costó un montón que los hospitales públicos implementen. Y que hoy en día sabemos que no todos lo hacen, y que el acceso, digamos, a esa información por parte de las mujeres es como muy difícil. Y lo mismo en las escuelas, a veces sabemos de compañeras que son docentes que le persiguen porque dan la ESI en el colegio, dan la ESI en su cátedra, en su materia. Entonces todavía no está 100% implementado y aceptado del todo, todavía se considera, viste, ideología de género, por así decirlo. Entonces creo que sí, está como muy difícil todavía eso. Y creo que es una de las cuestiones que se nombra, por ejemplo, spoiler alert, en el documento de apertura, porque es una de las cosas que nos atraviesan todavía. Ana, yéndonos a otro tópico, y vos particularmente, ¿qué es lo que haces? ¿En qué trabajás? ¿Por qué te has sumado a la comisión? Bueno, yo soy comunicadora social, trabajo en un centro cultural de la universidad. No pertenezco a ningún partido, ni sindicato, ni nada. Siempre fui autoconvocada, independiente. Yo estuve como en... Justamente después yo conozco el feminismo en el 2017 en el encuentro plurinacional, era nacional en ese entonces, de que se hacen Resistencia, Chaco, acá cruzando el puente nomás. Sí. Y ahí es donde se arma todo un, bueno, estaba obviamente pre-ley del aborto, estábamos todos militando por la ley del aborto, y se empezó a mover acá, digamos, todo eso, y ahí empecé. Y después me armó un poco de post-pandemia, ¿viste? Sí. Y cuando el año pasado una compa, digamos, que se fue a Jujuy y que traen el encuentro, me dice, Anita, vos tenés que estar, sí o sí, no sé cómo, pero tenés que estar. Y yo después dije, pero si no estoy acá en la comisión organizando el encuentro, ¿qué voy a estar haciendo? Era como, no puedo no estar, digamos, o sea, es como... no había otra chance y creo que muchas empezamos no sé si comprometerme esto que lo otro, y después decíamos, ¿y qué íbamos a estar haciendo si no? O sea, sufriendo por mi ley. No, teníamos que estar haciendo frente en algún lado y encontramos nuestro lugar acá también en la comisión organizadora. Y nada, yo particularmente, personalmente, trabajar de una forma que no pensé que se trabajaba, por así decirlo, tan horizontal, tan comunal, la verdad que pertenecer a una comisión organizadora es increíble. Conoces una forma de trabajo que no conocías y nada, yo creo que es una de las experiencias más hermosas de mi vida. Está siendo una de las experiencias, todavía ni pasó el encuentro. Qué lindo eso que decís, estimada, ¿no? Porque también estamos hablando del encuentro cuando hablamos de esa preparación, ¿no? ¿Para qué nos preparamos? Sí. Bueno, el tiempo se nos está yendo. ¿Querés comentarnos algo, digamos, como cierre, Ana? Sí, que por favor, las que vengan y las que no pueden venir, si se pueden inscribir, porque saben que este evento es autosustentado, y autofinanciado. El link de inscripción se encuentra todavía en 38encuentro.pluri o Encuentro Plurinacional Mujeres y Disidencias.com.ar. Ahí pueden encontrar el link de inscripción, sale solo 6.000 pesos, no es obligatoria, pero es muy necesario ese aporte. Maravilloso, estimada. Seguramente que te vamos a estar llamando nuevamente en el post-encuentro para que nos ratifiques todas estas expectativas impresionantes que, bueno, que tenemos todas, ¿no? Todas y todes. Bueno, buenísimo. Cuando quieran, estoy acá. Yo voy a ser también una de las encargadas que va a tener el teléfono disponible para entrevistas, así que avísenme más y estamos. Maravilloso. Un abrazo inmenso. Abrazo. Gracias, gracias. Abrazazos a ustedes. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos.